En este programa para poder analizar uno de los mejores analistas que tiene la ciudad de Rosario en temas políticos, trabaja en el diario El Ciudadano y le damos los buenos días a David. ¿Cómo te va, David? Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días a ustedes, ¿qué dicen? Muy bien, buenos días, David. Bueno, ¿cómo estuviste trabajando, me imagino, mucho con el tema de las elecciones y ya con todo un panorama, con los análisis sobre la mesa, ¿no? Sobre los números que arrojó esta primaria, esta experiencia inédita aquí en Argentina? Así es. Bueno, sí, te diría que creo que los diarios estuvimos cerrando todos en torno a las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Cuando estaba el 90% de las mesas cerradas y donde, bueno, en realidad las tendencias estuvieron desde muy temprano porque la diferencia fue abismal, con demasiado contundente, te diría que no hay antecedentes, ¿no? Sí, del 50% de para un candidato a presidente, pero nunca con una diferencia de ese tamaño con respecto al resto de los adversarios políticos, ¿no?, que estaban compitiendo en la elección. Dos o tres apuntes que me surgen en estas primeras horas. Sí. Era la primera elección que Cristina Kirchner iba en soledad, es decir, sin el respaldo político, sin que esté por detrás el arquitecto político Néstor Kirchner. Uh-huh. Eso es un dato importante porque fundamentalmente si uno mira el momento en el que murió Néstor Kirchner, tiene que concluir que lo que ayer de alguna manera se estaba plebiscitando eran los dos últimos años de la gestión, que claramente son una etapa nueva del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La capacidad para conducir en un momento económico muy delicado a nivel mundial y la posibilidad, indudablemente, de estar otros 4 años en el poder, ¿no? Y es una prueba que pasó muy ampliamente, mucho mejor que en las ocasiones en que estuvo Néstor Kirchner por detrás, incluso en la que llegó al poder en 2007, que era de alguna manera el apogeo del kirchnerismo en el poder. Sí. Otra perlita que yo destacaría muy con mucha atención es la reconstrucción de la relación de la presidenta con sectores sociales que parecía rota definitivamente, ¿no? Lo que ha pasado en los sectores rurales, uno dice los sectores rurales, pero esos sectores rurales incluye también a sectores urbanos vinculados a la actividad agropecuaria, es notable. En Santa Fe, por ejemplo, vamos al caso que es el más conocido, ganó en 17 de los 19 departamentos. En el caso de Rosario hay un empate técnico, ¿no?, porque hay décimas, excepto que ahí en el último punto haya, no vi anoche al final cómo quedó el último minuto, pero si por lo menos al 93-94% de las mesas escrutadas ganaba el Frente Amplio Progresista nada más que por décimas. Sí, es menos de un punto la diferencia. Uh-huh. Menos de un punto. Uh-huh. Y el departamento de las Colonias es el otro donde ha ganado el único donde ha ganado Wiener. Uh-huh. En el resto de los departamentos, que es como se contaban los votos anoche, ha ganado Cristina Fernández de Kirchner. Esto no quita que en los centros urbanos sí haya ganado Wiener, ¿no? Uh-huh. Por eso él anoche ha hecho hincapié en su discurso que ganó en Rafaela, que ganó en Casilda, que ganó en Rosario y que ganó en la capital provincial. De todas maneras, creo que Wiener esperaba en Santa Fe algún voto más, pero la ola arrasadora de Cristina también hizo pie en la provincia de Santa Fe. Y esto que yo te contaba del interior santafesino también se repite en Córdoba, también se repite en provincia de Buenos Aires y se produce en el electorado de Capital Federal, ¿no?, donde Cristina gana con un piso, si se quiere, bajo, pero igual muy cómoda sobre el segundo, que fue Eduardo Duhalde. Ahora, ¿cómo analizaste el tema de la oposición, ¿no? Allí, bueno, mencionabas algo de lo de Wiener, pero también el desempeño de Ricardo Alfonsín en esta alianza que hizo con Francisco de Narváez, también de Eduardo Duhalde y, bueno, Hermes Wiener como los candidatos ahí más destacados dentro de la oposición, por lo menos en cantidad de votos. Sí, bueno, yo creo que lo de Alfonsín corría con un partido radical que, mi impresión personal, yo sé que a muchos radicales no les gusta esto, pero yo creo que no tiene nada para ofrecerle a la sociedad argentina hoy por hoy, nada novedoso, y para explicar ese 12% y que no haya sido qué sé yo, el 20, el 20 y pico por ciento, que puede ser un piso del radicalismo como estructura partidaria, hay que explicarlo directamente en términos personales del candidato, ¿no? Creo que Alfonsín no logró convencer absolutamente a nadie de que tenía capacidad y altura para ser candidato a presidente de la nación. Lo de Eduardo Duhalde es evidente que no ha podido transmitir el mensaje que quiso transmitir, que la estructura partidaria que pretendía robarle al oficialismo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que es su territorio, no logró hacerlo. Esto habla también bien del oficialismo, que ha logrado de alguna manera contener a toda esa enorme diversidad, esa complejidad que es el PJ bonaerense. Tiene mucho que ver ahí también Daniel Scioli, sin dudas, pero bueno, es evidente que ha habido una estrategia muy definida por parte de la presidenta de la nación para contener a todo el PJ bonaerense, y que no ocurra lo de 2009, cuando te acordás que allí muchos de los varones del conurbano le mandaron a cortar boletas, uh-huh, y Néstor Kirchner terminó perdiendo la elección, sí, ¿no? En un acontecimiento tan inesperado como traumático para el kirchnerismo, porque bueno, empezaba a avizorar el fin del kirchnerismo en el poder, ¿no? Le quitaba el horizonte de posibilidad de mantenerse en el poder más allá de 2011, y bueno, en estos últimos dos años las cosas fueron realmente muy distintas, hubo muchos cambios, uh-huh, pasaron muchas cosas y llegamos a esta situación donde solamente en la primaria la candidata oficial llega al 50%, despejando, te diría, quedando prácticamente a las puertas de la reelección. Uh-huh. David, estábamos analizando las elecciones provinciales de los diferentes lugares que ya han pasado, digamos, los comicios en el país, que en raras excepciones, en general, digamos, triunfaron los oficialismos. Digo, en el caso de la elección de la presidenta, uno podría también, digamos, argumentar de esta misma manera, pero digo, ¿solo es eso o hay muchas cosas más aparte en este voto de la presidenta? Yo tengo la impresión de que hay un voto económico con la presidenta, ¿no? Si no, no, por lo menos en estas primeras horas no puedo entender el voto masivo del campo a, uh-huh, Cristina Kirchner. Me parece que si a Menem le decían el voto cuota, bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Penetró en sectores urbanos porque sí, puede ser un poco de voto cuota, pero también me parece que hay una identificación con el oficialismo, en el sentido de algo que explicó la presidenta en la campaña, que es que los ingresos de los sectores trabajadores están en la mesa de discusión permanentemente, ¿no? Uh-huh. Podrá ser un punto más, podrá ser un punto menos, podrá algún sector estar mejor que otro, pero siempre está en la discusión, y es parte del plan económico, ¿no? Que también los trabajadores vayan recuperando ingresos, que si hay inflación vayan siguiendo el ritmo de la inflación, porque el consumo interno y la posibilidad de que este sector también sea dinámico en el contexto de la economía es una pata fundamental del modelo. Ese es un dato. Evidentemente, en el caso del campo, por ejemplo, de los sectores vinculados al campo, han privilegiado fuertemente el momento económico, un contexto de crecimiento y de expansión económica por encima de las diferencias ideológicas, políticas que tenían o que tienen con el oficialismo, y sobre todo porque no hubo ninguna otra expresión política que pueda convencerlos, que pueda mostrarles que efectivamente era una alternativa esa, que podía mantener este momento de crecimiento y expansión económica y a la vez darle respuestas a esos requerimientos sectoriales o corporativos que pudieran tener, ¿no? Uh-huh. Digo, y en relación a la debilidad, digamos, que mostró la oposición, ¿te imaginas un escenario en donde de repente se bajen algunas candidaturas y algunos sectores apoyen a otros como para poder sumar, digamos, no digo como un balotaje, pero como si pasara en un balotaje, digamos, como que alguien diga, bueno, bajo la candidatura y de repente doy mi apoyo a tal, a ver si sumo un puntito más? Lo que pasa que eso, me parece que algunos soñaron con eso hace algunas semanas, ¿no? Era un poco el mensaje de Duhalde. El que sale segundo, uh-huh, tiene que ser el candidato de la oposición y para sumar y para forzar un balotaje. Yo creo que eso quedó descartado de plano con semejante diferencia. No hay posibilidad. Si vos sumás a toda la oposición, no tenés así de claro. Uh-huh. Aunque a eso tenés que agregarle algún dato, como que ni Elisa Carrió ni Hermes Wiener habían adherido a esa posibilidad, ¿no? Wiener tomó distancia rápidamente, Carrió dijo que no. O sea, no iban a participar de una juntada para ayudar al segundo a llegar a un balotaje. Y sea como sea, tratar de ganarle a la presidenta. Ahora, me da la impresión de que también es difícil para algunos candidatos, ahora a mitad del río, bajarse y decir, bueno, no, me voy a mi casa, ya está, la verdad, la gente no nos acompañó. Pensemos en una Elisa Carrió, 3,3%. Dilapidó un capital político en 4 años, como no debe haber otro caso en la historia, creo. Sí. Si uno tiene en cuenta lo que pasó en 2007, ¿qué va a hacer Carrió? ¿Va a bajarse y va a decir, bueno, no, me voy a mi casa, la gente no me acompañó, el pueblo no me entiende, y se va a ir? Y bueno, ¿y qué pasa con toda la gente que trabajó con ella? ¿Qué pasó con...? Me parece que, es decir, hay listas de legisladores, de concejales, de diputados que están anclados todavía a la posibilidad de que, bueno, de la competencia, y que eso se define en octubre, no se definió ahora. O sea, cualquiera que se baje, digamos que llevaría un costo político, o correría un costo político mayor del que ya se corrió, digamos. Sí, yo creo que sí, que sí. No hay mucho margen para eso. Lo que sí, me parece que va a haber algunos corrimientos de votos, ¿no? Como sabemos los santafesinos, que ocurre con este sistema de primarias y abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Bueno, ahí recién hablábamos con Pablo Hapkin, justamente de la coalición cívica, y le preguntábamos si a lo mejor ese 3% de Carrió no podía llegar a ser incluso menos, teniendo en cuenta que a lo mejor alguna gente tuvo expectativa como líder de la oposición, teniendo en cuenta recuerdos de elecciones anteriores, y que probablemente también pueda llegar a ser menor en el 23 de octubre, ¿no? Sí. ¿Puede ocurrir también a lo mejor en otras fuerzas? Yo creo que sí, porque ahora va a empezar a tallar en algunos sectores el tema del famoso voto útil, ¿no? Yo supongo que Wiener va a reclamar un voto útil. Claro. Me da la impresión de que el guiño a los radicales que hizo anoche tiene que ver en ese sentido. ¿Qué le dijo Wiener anoche a los radicales? A ver, en una primera lectura rápida es, muchachos, ya vieron que no van a ningún lado. Uh-huh. Hicieron una alianza con De Narváez, lo pusieron a Ricardito de candidato, no fueron a ningún lado, sacaron el 12% de los votos. Esto es lo nuevo de estas elecciones, esto es el futuro, esta es la construcción que es la novedad de esta elección, vótennos a nosotros. Y creo que va a haber otros candidatos que también van a reclamar de alguna manera el voto útil, ¿no? De bueno, a partir de estos números, de esta realidad que ha mostrado la elección, empezar a ver, bueno, qué cosas se potencian. El escenario de un voto útil para arrimar al balotaje me parece que queda descartado de plano. Lo que ahora va a disputar la oposición, me parece muy fuerte de acá a octubre, es, bueno, qué espacios o qué líderes son los que de alguna manera quedan parados o posicionados o instalados para convertirse en referentes opositores a partir del 10 de diciembre de 2011 y hasta 2015. Uh-huh. David, por último, de mi parte, digo, el tan mal desempeño de la oposición, recién hablábamos con Pablo Hapkin, hablaba de una elección catastrófica, ¿no?, para la oposición. Digo, ¿tiene que ver con que la única aparición, digamos, de los candidatos en los medios tuvieron que ver con destruir al gobierno nacional, pero sin crear muchas propuestas? Digo, ¿cómo se puede analizar esta cuestión de la diferencia abismal que hubo entre la presidenta y el resto de los números, que no llegaron ni un 20%, digo? Yo creo que un poco es eso. Wiener lo dijo claramente, y me parece que eso era una lectura muy adecuada de la realidad, ¿no? Lo de que no todo suma, realmente suma, ¿no? Que hay sumas que restan. Uh-huh. Y esto que era tan evidente, ¿no? Ese mensaje de juntarse para derrotar a la presidenta, para forzar el balotaje, para sacar el kirchnerismo al poder, eso no prendió. Pero además creo que hubo realmente no hubo discusión política de parte de la oposición, ¿no? Si uno escuchaba el discurso de Carrió, del Ponsín, del mismo Dualde, era la base de esos discursos era, y de esa campaña, eran justamente constituirse en adversarios del kirchnerismo. El kirchnerismo era lo malo y había que sacarlo del poder. Y me da la impresión de que a lo mejor ahí está el premio un poco al Frente Amplio Progresista, que es el único que se sentó a discutir, que hizo una campaña discutiendo política con el oficialismo, ¿no? A discutirle, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer con el PAMI? ¿Cómo hay que hacer el trato político entre la nación y la provincia? ¿Cómo hay que hacer el tema de viviendas? ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Cómo hay que hacer lo otro? Y ese no fue el fuerte ni de Carrió, ni de Alfonsín. Sí, sí, basó su campaña en, digamos, de alguna manera dar a conocer su propuesta y no hostigar al gobierno nacional, digamos. Claro, pero aun cuando lo hostigué, pero discutiendo política, discutiendo sobre hechos concretos, ¿no? Lo otro era toda una moralina y una cosa me parece inconsistente, que no es lo que la preocupación central hoy de los argentinos, ¿no? Que no pasa por ahí, ¿no? Indudablemente lo económico fue lo definitorio de la elección, por sobre todas las cosas, más que la militancia política, más que el voto peronista, y bueno, y eso logró penetrar en todos los sectores sociales, en todos los rincones geográficos del país, y fue contundente, ¿no? Ahí me parece que está el mayor problema que tuvo la oposición. Bien, ha sido un gusto, David, como siempre, ¿eh? Te dejamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto para ver cómo sigue la cosa política de acá al 23 de octubre, que van a ser otros dos meses intensos, imagino. Lo reencontramos, gracias por tomar. Un abrazo, David, hasta luego. Estábamos hablando con David Narciso, periodista de Diario El Ciudadano, también de Cruz del Sur. Nos daba también un análisis, un panorama de cómo vio los números de las elecciones primarias que ocurrieron ayer, domingo 14 de agosto. Bueno, muchachos.